respecto, bueno, de lo que siguen siendo las consecuencias de lo que fue la presentación de Jorge Lanata el domingo, ayer mencionábamos esta, entre comillas, preocupación del viceministro de Justicia, que es Julián Álvarez, cuando todo sorprendido, porque bueno, se considera que Horacio Verbisky es alguien del mismo palo, lo increpó al titular del CELS cuando éste impugnó el proyecto justamente de restricción de cautelares, diciéndole que no engorde los argumentos de la patria, de lo que llamó la patria zocalera. ¿A qué se llama la patria zocalera? Ayer lo explicamos un poquito, hoy lo repetimos. Se trata de, porque alguien que lo escucha o lo ve por primera vez dice, ¿qué es esto? ¿No es cierto? ¿Qué cosa intrincada de la alta política nacional? ¿Qué es esto a lo que se está refiriendo nada más y nada menos que el viceministro de Justicia de la patria zocalera? Los zócalos son los videógrafos de la televisión, en donde un videografista, digamos, resume lo principal que va diciendo la persona que está al aire. Esto es el zócalo. Y resulta ser que aparentemente al gobierno, que ya obviamente domina todos los medios, salvo dos o tres, no le alcanza con eso y entonces sigue quejándose de aquellos que en los videógrafos escriben cosas que no le gustan. Ahora, yo le recomendaría al señor Julián Álvarez que se fijara los zócalos que están usando en todos los medios del conglomerado oficial o paraoficial para referirse a lo que presentó Lanata el domingo, en un esfuerzo descomunal por presentar esto como anticipamos en el programa, como un caso de la farándula. No hay uno de los medios oficiales o paraoficiales que no se refieran al tema como el caso Fariña. Hoy apareció uno por ahí, el Fariña Gate, el caso Fariña Rossi. No, acá no hay ningún caso Fariña Rossi, no hay ningún caso Fariña Gate, no hay nada que tenga que ver ni con Fariña, ni con Rossi, ni con Liana Calabró, ni con el traste de Jelinek. Acá lo que presentó Lanata el domingo es un caso muy sencillo de corrupción, en donde el presidente de la República otorgaba concesiones de obra pública a una empresa privada cuyo titular era socio del presidente de la República, en donde se fijaban sobreprecios para que la diferencia entre el costo real de la obra y el sobreprecio se lo embolsaran y lo sacaran del país. Esto es lo que presentó Lanata el domingo. Entonces, terminemos de hablar del Fariña Gate o del caso Fariña Rossi, que eran dos perejiles, uno que llevaba la guita en bolsones a vida y en mochilas, y el otro que prestaba su firma para constituir empresas en Panamá porque era amigo el cónsul. Terminemos porque vamos a terminar hablando del traste de Jelinek. Y esto es un tema lo suficientemente grave como para no banalizarlo de este modo. Banalización en la que está la patria zocalera oficial. Así que si Julián Álvarez está preocupado por la patria zocalera, que se fije en la de él, que está haciendo todo lo posible por desviar la atención de lo que está verdaderamente en juego aquí. Así que me parecía importante aclararlo, porque, bueno, obviamente por la vía de desviar la atención, la Argentina puede perder otra oportunidad de aclarar algo muy oscuro, aunque sea por una vez en la vida, ¿no? Como dice nuestra cortina de todos los días.